La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, yo soy periodista especializado en la materia. Y bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Voladora Radio a través de 97.3 de FM. Ya vamos comenzando el mes de diciembre, el último mes del año. Y bueno, vaya que ha sido un año complicado. Esto de la pandemia y en especial sus repercusiones en la educación a distancia, bueno, pues nos han dejado muchísimos aprendizajes, pero también muchísimas experiencias, pero bueno, poco a poco los vamos sorteando. Te recuerdo que estamos en La Voladora Radio, la frecuencia es 97.3 FM y en línea puedes escucharnos en lavoladora.org, donde nos puedes dejar tus comentarios, dudas. Y puedes revisar y escuchar los programas anteriores, así como toda nuestra parrilla de programación. Hoy tenemos un programa muy interesante, pues platicaremos sobre los retos de las universidades frente a la pandemia, cómo lo han tratado, cómo lo han enfrentado, y bueno, cuáles han sido las repercusiones para alumnas, alumnos, padres de familia, profesores, autoridades educativas, etcétera. Y para platicar sobre ello, bueno, tenemos a Abril Ramírez Erazo, quien es encargada de la rectoría de la Universidad Politécnica de Victoria, y a Alejandro González Lozano, quien es rector de la Universidad Politécnica de la región ribereña, ambos del estado de Tamaulipas, con quienes, bueno, intercambiaremos un poco de ideas sobre la temática. También tendremos la cápsula Chula la Matemática de Edgar Orozco, donde, bueno, pues de manera clara y sencilla nos explica algunas aplicaciones de las matemáticas en la vida cotidiana. Y también tenemos las noticias más importantes en educación. Mucho se ha estado moviendo, mucho se ha estado discutiendo en la materia de políticas públicas. Pero bueno, también como cada semana, pues comenzamos nuestro programa con una canción. Esta es de mis favoritas, es de David Bowie. Y estamos aquí en La Otra Educación. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on me. Pues ahí tenemos al gran David Bowie con esta canción que se llama Life on Mars. Pues es de mis canciones favoritas. Y bueno, pues mucho se puede decir de David Bowie, pero más se puede decir escuchando sus canciones. Y bueno, pues mucho ha aportado David Bowie al arte y la cultura y también a la educación. Como sabrán, en el 11 de enero del 2016, pues el legendario músico británico David Bowie pues murió a los 69 años por causa de cáncer, el cual padeció más de 18 meses. Y la Universidad de Oviedo, con sede en Austria, España, pues imparte cursos especiales dedicados a la obra del músico, donde se hace un profundo análisis de su trascendencia e impacto en la cultura mundial. El primero de estos cursos pues surgió por allá en el 2013 y cada año va ampliándose y va teniendo una mayor presencia. Y bueno, según la universidad, pocas figuras de la historia del rock han representado e influido tanto en los cambios de esta época como David Bowie, especialmente en tiempos complejos en los que la música dejó de lado el sentido lúdico orientado al baile del rock and roll y se adentró en los terrenos de exploración formal y conceptual de finales de los 60. Y bueno, también es un momento en el que el estudio de grabación y la figura de productor se convirtieron en elementos fundamentales para crear los álbumes que David Bowie ha generado y generó pues a lo largo de su carrera. Su labor, señalan los académicos de esta casa de estudios, pues va más allá de lo musical, tomando referencias de fuentes y repertorios pues muy eclécticos como la filosofía, el cine, la literatura, pintura, moda y etcétera, para crear personajes alter egos que bueno pues se vieron reflejados en toda su carrera. Échenle una clavadita, un oído a la música de David Bowie y verán que se llevarán agradables sorpresas. Te recuerdo otra vez que estamos aquí a través de 97.3 de FM en La Voladora Radio. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes llamar al teléfono de la cabina, el cual es el 597-978-5252, el WhatsApp el 5540-61-5459, el Facebook y Twitter es @ La Voladora Radio y la página web lavoladora.org. También sígueme en las redes sociales como La Otra Educación, en Facebook y Twitter, y en las redes sociales de Eric Juárez Pineda. Así me encuentras para que continuemos por ahí el debate educativo. También te quiero recordar que ya hay nuevas series aquí en La Voladora Radio. Miren, están de verdad muy interesantes y les sugiero que no se las pierdan porque están bien producidas, tienen información muy pertinente y que les puede ayudar en la vida cotidiana. La de lunes, la de hoy, se llama Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia, la cual es una serie de programas para niños enfocados en la historia de México, mitos y leyendas, literatura y música infantil. Su objetivo es acercar a los niños a la lectura y enseñarles nuevos temas de manera divertida. La serie del martes se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México, la cual es una producción de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, promovida por la Cátedra cátedra UNESCO. Y bueno, pues justamente lo que quiere es acercar información para conocer cuáles son los derechos como las audiencias actualmente en México. Este pasa todos los martes al mediodía, cada 15 días. La serie del miércoles se llama En Común, Conocimiento en Voz Viva, la cual busca ser un puente informativo entre la investigación científica y las comunidades indígenas, rurales y urbanas de México. Su objetivo principal es promover el diálogo y enriquecer el debate en temas de salud, medio ambiente y ciencia en general. Y bueno, pues cada semana, los miércoles al mediodía y la de jueves, se llaman ¿A dónde van las y los desaparecidos?, el cual, bueno, es una serie de podcast de colectivas de búsqueda de personas desaparecidas y son organizaciones ciudadanas que han perfeccionado distintos métodos de búsqueda de manera autogestiva, rebasando a las autoridades para encontrar a sus seres queridos los jueves al mediodía. Entonces, no se la pierdan porque están muy interesantes y de verdad valen mucho la pena. Y bueno, también te quiero anunciar que el sistema DIF, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud ponen a la disposición de toda la población de todo el país el servicio de apoyos funerarios para personas en situación de vulnerabilidad. Miren, si desafortunadamente tienes que realizar este gasto, gastos funerarios, porque tu familiar se murió por cualquier enfermedad, por COVID o por cualquier otra cosa, y bueno, por esta situación económicamente no tienes las posibilidades de cubrir este gasto, bueno, pues este programa justamente te ayuda. ¿Qué cubre? Rescate del cuerpo de la persona fallecida, reparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio y la velación en domicilio o capilla, así como la inhumación o cremación. Y bueno, la cobertura es nacional y su trámite es gratuito. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, simplemente llamar al 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702. Esto, bueno, es con un horario de 9 a 18 horas y el teléfono para las 24 horas es el 55-3003-2200, pero con extensión 5394. Para que, bueno, pues puedan ustedes acceder a este servicio que, bueno, desafortunadamente en estos tiempos tan complicados es necesario contar con un apoyo. Vamos a un corte y regresamos ahora sí al debate educativo aquí en La Otra Educación a través del 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 10 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Como les comenté al principio del programa, bueno, pues vamos a hablar sobre los retos de las universidades frente a la pandemia y bueno, pues cómo han enfrentado esto alumnos y maestros. Y para platicar sobre esto tenemos a Abril Alejandra Ramírez Cerazo, quien es encargada de la oficina de rectoría de la Universidad Politécnica de Victoria, y a Alejandro González Lozano, quien es el rector de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña, ambos del estado de Tamaulipas, a quienes agradezco mucho que estén con nosotros aquí en La Otra Educación. Y bueno, la pregunta para iniciar el programa, ¿cómo enfrentan las universidades estos retos cuando tenemos recorte presupuestal, cuando tenemos muchas carencias de los alumnos, de los maestros, así se trata de estudiar, así se trata de enseñar? Abril, desde tu institución, ¿cómo están enfrentando ese tipo de retos? Hola Eric, buenas tardes. Pues mira, los dos principales actores y que son clave en este momento para enfrentar el reto son los maestros y los alumnos. Los maestros han demostrado un compromiso, un nivel de profesionalismo más allá de lo esperado. Creo que lo podemos visualizar muy fácilmente, no solo en el nivel superior, que es del que nosotros podemos hablar, sino en todos los niveles. El panorama que se presentó a partir de la suspensión de clases presenciales los hizo cambiar completamente la forma en la que impartían sus asignaturas para migrar a una modalidad virtual. Creo que el compromiso fue clave. Además de ello, los alumnos, de igual manera, el compromiso que ellos mostraron, la motivación que traían desde un inicio para culminar sus estudios, fue clave para hacer frente a este reto. Y me parece que en la comunidad de la Universidad Politécnica de Victoria, estos dos actores y su actitud han marcado la diferencia. Obviamente hemos hecho esfuerzos para capacitar, para brindar las posibilidades o facilitar de alguna manera esta situación para ambos actores, pero pues bueno, al final ellos dos son los actores clave. Alejandro, ¿cómo enfrentan estas situaciones? Y bueno, pues cómo brindar apoyo desde la universidad para que evitemos pues el rezago educativo que mucho nos ha afectado en muchos procesos que actualmente se ejecutan. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. Dentro de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña hicimos primero un análisis de la situación real de los muchachos y de los maestros para emprender el camino hacia las plataformas LSM. Dentro de esas encuestas nos dimos cuenta del problema de conectividad de ambos lados, tanto de los maestros como de los alumnos, el problema de las necesidades de tener una laptop para poder llevar el proceso en línea. Entonces, conforme vimos la problemática real que estaban viviendo los muchachos, empezamos a formar estrategias para poderles dar a ellos esa facilidad y que no sintieran ellos ese compromiso aumentado para poder llevar sus clases en línea. Y bueno, ¿cómo han tomado esto? ¿Los alumnos han visto algún avance? Sobre todo, bueno, pues que existe mucho riesgo ahora de deserción. ¿Cómo evitar la deserción frente a esto cuando muchos estudiantes, muchos hogares, bueno, pues están perdiendo sus trabajos, están perdiendo sus ingresos y muchos estudiantes, muchos alumnos de educación media superior, de superior, se tienen que incorporar a las actividades económicas y bueno, pues ponen en riesgo la continuidad de sus estudios? Abril. Sí, bueno, lo primero sería identificar la causa de la baja, es decir, la razón por la cual el alumno está externando ya una decisión tomada y buscar la forma de revertirla. Si está en manos de la institución brindar algún tipo de apoyo que no quede por nosotros, ¿verdad? Hay ocasiones en las que lamentablemente ya no podemos hacer nada precisamente por lo que mencionas. Tal vez el joven deba de trabajar para sostenerse a él y a su familia, porque perdieron el empleo, porque los ingresos pues obviamente se ven altamente disminuidos en esta situación. Y bueno, pues al final incidir en la medida de lo posible como institución, ya sea con becas, con apoyos, ¿verdad? Buscando flexibilizar también, si es una situación académica, buscar asesorías, de alguna manera que el joven salga avante, siempre y cuando, pues bueno, las causas estén dentro de la medida de lo posible atacables por parte de la institución. Claro, y es un tema muy importante, bueno, que debemos de hacer frente, pues imagino, Alejandro, que en conjunción o en colaboración con otras instituciones, con autoridades educativas y con la misma comunidad, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que todos formamos parte de la comunidad educativa y todos debemos de tener ese compromiso de querer sacar adelante a nuestro México. Yo siento que desde la casa se enseña a educar y nosotros como maestros, como institución, tenemos ese compromiso de estar cambiando de piel, sobre todo siguiendo la normatividad que se está presentando con esta pandemia. Y yo siento que es algo que vamos a sacar adelante de ley. Y bueno, también cómo enfrentar otros retos, como el de la disminución del presupuesto en general a la educación y también en este caso a las universidades. ¿Cómo enfrentan las instituciones de educación superior estos recortes? ¿En qué les va a afectar y qué hacer al respecto? A ver, ustedes, ¿qué han pensado de esta situación? ¿Cómo pueden salvar o salvaguardar el ejercicio del derecho a la educación? Ahora la educación superior, que bueno, pues ya formará parte de la obligatoriedad del Estado para abrir más espacios a los jóvenes. Sí, bien, definitivamente es un reto este aspecto. Creo que es importante que mantengamos de cierta manera el control y el ejercicio muy efectivo, muy controlado, o sea, identificar muy bien cada peso que se invierte, porque es una inversión al final de cuentas el recurso que se utiliza en una institución, identificar perfectamente la razón y bueno, cuidar los recursos lo más que se pueda. Y pues también podemos buscar el aumentar los ingresos que podemos captar a través de desarrollos tecnológicos, ¿verdad? Los de alguna manera las vinculaciones que podamos hacer con empresas a través de las soluciones que la planta docente o nosotros como institución les podemos dar, nos pueden apoyar, ¿verdad?, a amortiguar un poco esta situación de los ingresos cada vez pues más escasos. Alejandro, desde tu institución, ¿cómo enfrentan este tipo de retos? Siento que es algo que debemos de promover ante nuestras autoridades, que como cambia la normatividad dentro de la pandemia, es necesario también enfocar presupuestos directos para las escuelas, porque simplemente con un protocolo de salud para la entrada de los muchachos nuevamente a la escuela, aumenta el presupuesto. Ahora, tenemos estrategias en las cuales podemos manejar el ahorro de energía eléctrica para nuestras universidades, manejando horarios dentro de ello. Podemos también aplicar a los programas federales del ramo 33, que son propios para infraestructura, para apoyo para los docentes, para que mejoren su nivel educativo, sin dejar atrás sobre todo esas ganas de echarle ganas a la investigación. Finalmente, bueno, ¿cuál es el papel de las universidades frente a este tipo de crisis económica, social, cultural también? ¿Y cuál debe ser su papel en el desarrollo nacional y en el desarrollo local donde se encuentra cada institución educativa? Sí, bueno, pues la principal misión de la institución de educación superior es formar profesionistas que tengan la capacidad de hacer frente a los retos de cualquier tipo, ¿verdad? Ellos salen capacitados para identificar el contexto en el que les está tocando desempeñarse y, bueno, desde ese punto de vista, como un profesional, ayudar a resolver cualquier situación en el ámbito que sea, ¿verdad? Sea en una industria, sea incluso en empresas públicas, ¿verdad? De cierta manera, el compromiso que tenemos de formar jóvenes de calidad y de que ellos atiendan a la problemática del país a través del desarrollo de su profesión es nuestro principal compromiso. Alejandro. Efectivamente, es la formación de ciudadanos de calidad para poder devolverle a México ese crecimiento que necesita. Y ya no podemos estar hablando tampoco únicamente de México, sino de algo global. Entonces, ese es el compromiso de todas las instituciones educativas, tanto de los maestros y de los administrativos que trabajan en ellas. Pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en la Letra Educación. Abril, Alejandra Ramírez Arazo y Alejandro González Lozano, rectores de la Universidad Politécnica de Victoria y de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña del Estado de Tamaulipas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá hablemos más adelante para ver cómo están pensando en cierto caso pues el regreso a clases presenciales a sus instituciones. Vamos a un corte. Les recuerdo que estamos aquí en el 97.3 de FM en La Otra Educación. Gracias. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. En el año 2001, así sonaba La Voladora Radio. Es necesaria una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesaria una cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz, para hacer del deber y la vergüenza una orden. Es necesaria una cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto hijo de puta que anda por ahí. Pero a veces no basta con una cierta dosis de ternura y es necesario agregar una cierta dosis de plomo. Declaración de principios del EZLN. La Voladora Radio. Todo esto que llamamos la sociedad civil. Encapuchada. En el año 2020, así suena La Voladora Radio. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 20 años de insistencia. Resistencia. Existencia. La Voladora Radio. 20 años contigo. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA. La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 31 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappan. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Ya regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 FM. Y bueno, como te comentaba al principio del programa, tenemos la cápsula Chula la Matemática de Edgar Orozco. Hola, buenos días. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué todos los partidos políticos deberían tener a un matemático en su equipo? InfoAVE habló con la doctora Clara Isabel Grima Ruiz, una matemática y divulgadora científica de Sevilla, España, y le hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál podría ser la conveniencia de tener a un matemático o una matemática dentro de un gobierno, ya sea en el Congreso o en el Poder Ejecutivo? Por muchas razones sería conveniente que todos los gobiernos tengan algunos matemáticos en sus filas. La principal es porque están formados para saber cómo plantear correctamente los problemas. Y muchas veces, si los problemas no están bien planteados, es difícil poder encontrar la solución. La mente analítica, la capacidad de análisis de un matemático, permite poner el foco en donde está el problema, ver cuáles son los objetivos, las cuestiones que hay que optimizar y por lo tanto crear las estrategias más adecuadas para resolverlos. Además, una persona formada en matemáticas tiene una versatilidad muy grande para adaptarse a cualquier situación, más allá de los problemas específicos de su profesión. A los matemáticos nos gustan los retos en general, y la política lo es. Es una ecuación perfecta para un equipo de gobierno. Los problemas en la política y en la sociedad pueden ser más complejos que la más pomposa de las ecuaciones. Para un matemático debe ser un reto apasionante intentar ordenar, analizar y estructurar una cosa tan humana, tan llena de egos, de envidias, de intereses humanos, como es la política. Esto viene a romper un mito. Se tiende a ver al matemático como un estudioso que vive encerrado entre cuatro paredes, separado de la realidad, del mundo y del contacto humano. Sobre todo en estos tiempos vemos que casi todo el control humano se hace gracias a la matemática, en las redes, en todo momento. Investiga más acerca de este tema y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco. Nos saludamos la próxima clase. Pues ahí está la cápsula de Edgar Orozco. Miren, Edgar Orozco es el director de las Escuelas Normales del Estado de México y también un apasionado de las matemáticas. Así que, bueno, aquí en las redes sociales de La Otra Educación compartimos sus cápsulas, que afortunadamente han tenido una buena aceptación. Y ya entrando a otros temas, pues miren, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, ha publicado los indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2020, las cuales son cifras del ciclo escolar 2018-2019, y bueno, que tienen como objetivo proveer de información relevante, sistemática y consistente sobre el comportamiento del sistema educativo nacional, y bueno, también identificar los avances de este sistema en la responsabilidad de garantizar el ejercicio del derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes como un referente para orientar los procesos de mejora continua de la educación. Y esta obra está integrada por 9 capítulos y un apartado de la cual ellos titularon hallazgos. Los capítulos son contexto, organización y dimensión del sistema educativo nacional, estudiantes, docentes y directivos, formación inicial de docentes, escuelas, supervisores, consejos escolares de participación social en educación y resultados educativos. Y bueno, en el capítulo contexto, el compendio, destaca que la dinámica demográfica de mediano y largo plazo ofrece un escenario que puede favorecer la previsión de mejores servicios educativos, ya que habrá cada vez menos niñas, niños, niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar. A partir del 2020, la población en edad de cursar la educación obligatoria, es decir, los que comprende de 0 a los 17 años, se reducirá gradualmente. Y también se advierte entonces la necesidad de plantear la forma diferenciada de espacios y recursos educativos en distintas zonas del país a mediano y largo plazo. En el tema organización y dimensión del sistema educativo nacional, informa que el crecimiento en el número de centros educativos en educación básica en el periodo que va del 2014 a 2019, con excepción de la secundaria, se debe principalmente al aumento en el número de escuelas de sostenimiento privado. Menciona también que el crecimiento promedio anual fue de 10.7, 2.3 y 1.2 en educación inicial, preescolar y primaria respectivamente. Y para el caso de la educación media superior, el mayor crecimiento de espacios se dio en el ámbito estatal con 8.3%. Otro punto que resalta también este capítulo es que aproximadamente el 95% de las escuelas preescolares y primarias de servicio indígena se ubican en zonas de alta y muy alta marginación, y que el 76.7% de las telesecundarias se encuentra en este tipo de localidades. En este sentido, Mejor Edu considera que el reto es proporcionarles elementos para que operen en las mejores condiciones. También, bueno, en el apartado estudiantes se menciona que en los últimos años se observa un incremento porcentual de estudiantes matriculados de manera óptima, especialmente en secundaria y en educación media superior. En 5 años, de 2014 a 2019, en ambos casos ascendieron alrededor de 9 puntos porcentuales, en secundaria la matriculación oportuna pasó de 82.4 a 91.7 y en educación superior, en educación media superior, del 63.7 al 72.9. Y este documento también destaca que residir en una localidad rural de alta y muy alta marginación, así como pertenecer a un pueblo indígena, en especial en el caso de los habitantes de alguna lengua indígena, o presentar algún tipo de discapacidad, son factores que se asocian a una menor posibilidad de acceder al sistema educativo nacional. En el grupo de edad de 15 a 17 años, por ejemplo, la tasa de asistencia a la escuela se ubicó en 74.7 a nivel nacional. Sin embargo, los menores porcentajes de asistencia se dan entre la población en extrema pobreza, con apenas el 44.9%, o sea, ni la mitad de los alumnos asiste a la escuela, estos alumnos que viven en zonas rurales y en zonas de alta marginación. Da a conocer que las mujeres acceden a la escuela en mayor proporción que los hombres y que lo hacen de manera más oportuna. Destaca que en la educación media superior, el 75.2% de ellas, de las personas que se matriculan oportunamente, contra el 70.2% de los hombres. Resalta que el abandono escolar sigue siendo uno de los principales retos del sistema educativo para garantizar el derecho a la educación, e informa que durante el ciclo escolar 2017-2018, el sistema educativo nacional no logró retener a más de 1.1 millones de estudiantes. Muestra que este reto, bueno, pues adquiere mayores dimensiones en educación media superior, donde 14.5%, es decir, más de 750.000 estudiantes dejan de asistir a la escuela por diferentes motivos. Y bueno, en el capítulo docentes y directivos se muestra que existe un magisterio compuesto principalmente por mujeres. Especifica que en los niveles de educación básica los porcentajes de maestras son 87% en preescolar, 64.4% en primaria y 53.5% en secundaria. Sin embargo, y esto es muy importante, los puestos de supervisión escolar y de mayor rango están ocupados en mayor medida por hombres. En primaria 61.2% y en secundaria 70.6%. Y bueno, también durante el capítulo formación inicial de docentes, se informa que el ciclo 2018-2019 en México, 147.694 alumnos estudiaban alguna carrera en el campo de la formación docente en 408 escuelas normales públicas y privadas, y 70 unidades y 208 subsedes y 3 instituciones descentralizadas de la Universidad Pedagógica Nacional, o en alguna de las 256 instituciones de educación superior autónomas, federales, estatales o privadas. Y bueno, también la mayoría de los alumnos eran mujeres, 74.7 en las normales, 79.4 en las de Universidad Pedagógica Nacional y 56.6 en otras instituciones de educación superior. En el apartado escuelas, los indicadores elaborados por Mejor Edu demuestran que hay zonas urbanas con una importante presencia de población indígena en edad escolar, pero que no existen servicios educativos adecuados para su atención. Señala este documento que el caso más representativo es la Ciudad de México. En primarias y preescolares indígenas, 7 de cada 100 escuelas no cuentan con docentes que hablen la lengua indígena de los estudiantes. Menciona que 3 de cada 10 escuelas primarias, secundarias o educación media superior no contaban con agua potable ni con servicio para el lavado de manos. Esto es muy importante para ahora que se esté planeando el regreso a clases presenciales. En estos tipos y niveles de se contabilizaron 154.505 escuelas, de las cuales alrededor de 43.000 no contaban con los servicios básicos. ¡Qué barbaridad! Y la carencia más apremiante de infraestructura física y materiales corresponden al tema de discapacidad. En el capítulo supervisores escolares se da a conocer que en el país alrededor de 1.203 supervisores escolares de educación básica atendían a más de 20 escuelas en 5.469 supervisiones. Esto es en cada 4 de cada 10 no se contaba con el apoyo de asesores técnico-pedagógicos. En el 15% del total, los supervisores no contaban con equipo de cómputo. En lo referente a los consejos escolares de participación social, indica que en una proporción importante, es decir, alrededor del 90% de las escuelas de educación básica, se encontraban instalados los consejos escolares de participación social, y en proporción similar, se sesionó durante el ciclo escolar. En las escuelas preescolares y primarias de servicio indígena, los porcentajes de los consejos instalados pues disminuyeron y rondaban alrededor del 70% en ambos casos. Y bueno, por último, en el capítulo resultados educativos se muestra que el analfabetismo ha disminuido en las últimas décadas, pero que aún afecta de forma focalizada a las poblaciones en edad avanzada, los mayores de 65 años y las personas que se ubican en zonas marginadas rurales, en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Da a conocer que el nivel de escolaridad se ha incrementado en el ámbito nacional, en promedio un grado por década y 0.6 grados entre 2012 y 2018. Finalmente, también se informa que la población en pobreza tiene casi 5 grados escolares menos que la población no pobre. Los habitantes de lengua indígena tienen un grado escolar de 6 años, equivalente a primaria completa. La población no indígena, 9.6 años, es decir, el primer año de media superior. Y la población con alguna discapacidad cuenta con un promedio de escolaridad que no llega a sexto de primaria, el más bajo entre la población históricamente vulnerables en sus derechos fundamentales que no son bien ejercidos. Como verán, es una información bien importante y muy destacada que poco a poco estaremos aquí desentrañando y desenmarañando en La Otra Educación y en Educación Futura, donde publicaremos los análisis pertinentes. Vamos a un corte y regresamos aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos en el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 10:45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Este público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente. Podemos exigir que este medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Ya regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 FM o en línea a través de lavoladora.org. Y bueno, miren, recientemente diversos medios de comunicación y sitios, bueno, de la Secretaría de Educación Pública anunciaron que ya viene Aprende en Casa 3, así como lo escuchan. Y bueno, esta información rescatada por el sitio Profelandia reporta que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que la dependencia educativa ya tiene listo el programa Aprende en Casa 3 para continuar con los servicios educativos en el año 2021. En enero seguramente muchos estados estarán en semáforo verde y regresaremos a clases presenciales en algunos de ellos y también en otros daremos continuidad a la educación a distancia. Estamos preparados para Aprende en Casa 3, señaló Esteban Moctezuma. En un video dirigido a las comunidades escolares con motivo de los 2 años de gobierno de López Obrador, el funcionario precisó que esta versión del programa de educación a distancia será un esquema mixto en donde habrá, dijo, estados en verde con clases presenciales, estados que todavía no lleguen a abrir la escuela, pero que sí van a poder abrir desde que estén en color amarillo, centros de aprendizaje comunitario para empezar a dar asesorías, sobre todo para combatir el rezago educativo, señaló Esteban Moctezuma. Afirmó también que en medio de la pandemia México ha mantenido una política de congruencia respecto al regreso a las aulas, ya que muchos países entran y salen de la escuela. El funcionario presumió además que se avanzó de manera acelerada en la capacitación digital del magisterio del país. De mismo modo, afirmó que el gobierno del presidente López Obrador impulsa una nueva escuela y bueno, pues muy diferente a la nueva escuela mexicana, la cual está implementándose en todas las aulas. Destacó acciones que revalorizan a los maestros, tales como la basificación de 300,000 docentes, así como la reinstalación de todos los maestros despedidos por la reforma educativa anterior. Ustedes recordarán que quien no se sometía a las evaluaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto o que no pues pasaba dichos exámenes era separado de sus funciones. Finalmente también puntualizó que el gobierno del presidente López Obrador es un gobierno de la gente, o eso dijo él, ya que a través del programa La Escuela es Nuestra se confía en que los padres de familia puedan manejar los recursos económicos para mejorar las condiciones de las escuelas. Esto es algo bien debatible, porque como ustedes recordarán, la nueva reforma educativa abrogó la Ley General de Infraestructura Física Educativa y eliminó el INIFED, el Instituto de Infraestructura Física Educativa, y señaló que estos recursos destinados para arreglar o mejorar las escuelas, construir baños, etcétera, pues pasarán directamente a los comités de padres de familia y maestros, para que, según ellos, pues no haya intermediarios y no haya corrupción. Sin embargo, bueno, pues los padres de familia y los maestros no son expertos en construcciones, no son expertos en infraestructura física educativa, ni en materiales, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí es algo que se debe de pensar muy bien y que se debe de aterrizar de la mejor manera para que no salga contraproducente. Y bueno, y más de la glosa del presidente López Obrador, por el segundo año que entró al gobierno, pues afirmó que en lo que va de su sexenio no ha habido ningún conflicto con el magisterio del país, o esto señala el presidente. En el acto del informe de su segundo acto de año de gobierno, López Obrador destacó la aprobación de la nueva ley en materia laboral que garantiza la democratización de los sindicatos. Señaló que se aprobó una nueva ley laboral para garantizar el voto directo y la democratización de los mismos, y que no han tenido ningún conflicto con el Magisterio Nacional. Del mismo modo, afirmó que los créditos del Infonavit y del Fobiste se asignaron de manera directa y sin intermediarios a los trabajadores. Y bueno, pues para que, según él, pues ya no haya más corrupción. En tanto, también informó que se están creando escuelas para formación de deportistas y maestros de educación física, y puntualizó que ya se incorporó a la enseñanza pública la nueva materia vida saludable, ya que se aplica un nuevo etiquetado en alimentos para evitar el consumo de productos chatarra. Bueno, pues es lo que dice López Obrador, que no ha habido ningún conflicto entre maestros y gobierno. Y bueno, también puntualizó que ya fueron reinstalados todos los maestros despedidos por la llamada, o lo que él llama la mal llamada, reforma educativa. Destacó también la asignación de presupuesto de manera directa para el mantenimiento de las escuelas. Y bueno, también durante este acto de informe de su segundo año de gobierno, el titular del Ejecutivo expresó que se ha cumplido con la entrega de libros de texto gratuito. Además, adelantó que se trabaja para mejorar sus contenidos. Explicó que no han faltado los libros para nivel básico y educación media superior, y se fortalecerán la malla curricular. Señaló que están terminados o en proceso 140 universidades públicas, y que se ha aumentado en 7.200 las becas de posgrado e investigadores, para llegar a un total de 123.000. También agregó que recientemente se amplió el doble del número de médicos que recibirán una beca para cursar una especialidad en el país o en el extranjero. También puntualizó que 40.783 comunidades ya cuentan con conexión a internet, y que el próximo año 122.000, y en 2020 la red cubrirá el territorio nacional. Del mismo modo, aseguró que ya fueron reinstalados todos los maestros que fueron pues despedidos por la imposición de la reforma educativa del sexenio pasado, y señaló que insistió pues en la basificación de los trabajadores. Entonces, como verán, según el presidente o según el gobierno, pues vamos bien en materia educativa, pero pues lo que se demuestra en las aulas pues no está tan bien. Miren, hay algo muy importante que está sucediendo en las aulas virtuales, en la educación a distancia, y que no le están poniendo mucha atención, y es el tema de la salud emocional de los maestros y de los alumnos, y de los papás también. Miren, muchos papás están frustrados porque pues obviamente no tienen la formación como maestros para poder atender a los niños de manera adecuada y pertinente. Y bueno, pues esto genera un poco de estrés, de frustración, de muchas cosas negativas por no poder pues darles lo necesario. Los maestros pues también se sienten con actitudes a veces negativas y con todo este estrés, porque no pueden brindar la educación pertinente. Además, pues no se sienten respaldados por las autoridades. Un mismo censo que aplicó la Secretaría de Educación Pública pues reveló que ni el 50% de los profesores se sentían respaldados o acompañados en este proceso de educación a distancia. Y finalmente, bueno, pues los alumnos también son los que más están sufriendo, porque son ellos los que presentan un rezago educativo tremendo, muchos investigadores señalan que este rezago educativo pues tendrá consecuencias graves para la educación en nuestro país y que será difícil recuperarnos. Entonces, pues miren, por el bien de todos, esperemos que ahora los nuevos programas de educación a distancia pues sean mucho más pertinentes, y ojalá que ya pronto llegue la vacuna a nuestro país y podamos regresar a clases presenciales y que los contagios disminuyan pues considerablemente, para que ya estemos en las aulas y tratemos de evitar el mayor rezago posible. En fin, como verán, es muy complejo todo esto y es muy importante darle seguimiento. Y amigas, amigos, llegamos ya al final de nuestro programa de La Otra Educación. Te recuerdo seguirnos todos los lunes a las 10 de la mañana aquí por el 97.3 de FM o en línea en lavoladora.org. Te recuerdo, mi nombre es Eric Juárez Pineda y así me puedes buscar en las redes sociales. También búscame en las redes sociales de La Otra Educación. Quiero agradecer a la producción de La Voladora Radio, que semana con semana nos abre los micrófonos. Muchas gracias a Yolo, que está en los controles. También quiero mandar un saludo muy afectuoso a la profesora Leslie Chávez, para que pues tenga mayor tranquilidad y que tenga también una excelente semana. Y a todos ustedes quiero agradecerles que nos acompañan lunes con lunes en este debate educativo, donde bueno, todos ustedes también se pueden unir a través de las redes sociales, las formas de contacto de aquí de La Voladora Radio. Les mando un gran abrazo y espero que tengan una excelente semana. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender.